A mí cómo me va, no. Pues no me va muy bien. Rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. Díselo. A mí cómo me va, pues no me va muy bien. Rico en soledad, quiero camino encontrar. Yeah. Once again, that's what I'm saying. Búscame a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Por la ciudad sigo yo con la soledad que loco me tiene. Casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detiene. Haré lo que me conviene, la soledad me mantiene. Como un hombre va sin rumbo y ¿para dónde voy? Seguiré a mis sentimientos, mañana es hoy. Te lo pido, dame aliento, ¿por dónde voy? Del amor lo diseña el corazón. He ido por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Cuando llegará mi día de suerte, a mí cómo me va, pues no me va muy bien. Rico en soledad, quiero camino encontrar. Y yeah. Perdido por el mundo, buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Psicólogo Jiménez, Pinan Records, Cartel, controlando el business.